La verdad que, bueno, desde la Escuela de Educación Estética estamos llevando a cabo el periodo de inscripción, si bien, como se mencionó, las clases ya empezaron. De todas maneras, no es a ciclo cerrado, así que estamos más que nada convocando a aquellos niños de entre 5 y 18 años que quieran venir a tomar clases a la escuela. Están abiertas las inscripciones con los talleres de en música, literatura, plástica y teatro. Y en el caso de los adolescentes, estamos dando la oferta de teatro carnavalero, arte público y teatro callejero. Los horarios de inscripción son de 8 a 12 y de 13 a 17 horas. Este año lo que hemos implementado, es decir, los talleres para adolescentes que lo teníamos en horario de la tarde, han pasado al horario vespertino, así que para todos aquellos interesados es una buena oportunidad porque muchos de los chicos adolescentes tienen horarios, digamos, en cuanto al cursado de las clases en las escuelas o por ahí talleres especiales y no podían concurrir. Entonces ahora le damos la oportunidad de que puedan tomar las clases a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 8. En turno mañana, para los chiquitos de las edades entre 5 y 11 años, aquellos nenes que van y nenas que van a la escuela de tarde pueden concurrir a la escuela de mañana en el horario de 8:30 a 11:30 y viceversa, aquellos niños y niñas que van a la tarde, digamos de mañana a la escuela, van a la tarde a la escuela de estética. Es decir, tenemos los dos turnos para cualquiera de las dos solicitudes. Así que invitamos a la comunidad en general que se acerque, que conozca la escuela. A los papás, a la mamá les decimos que, bueno, que lleguen hasta el lugar, así en Colón 3890, y puedan conocer las instalaciones y, bueno, conocernos nosotros y poder explicarle tal vez en más detalle todo lo que trabajamos en los talleres. La verdad que estamos bastante contentos porque, bueno, esto ha crecido en la inscripción y, bueno, también seguimos con articulaciones con las instituciones aledañas. Y esto se debe a que, bueno, ya llevamos un año y medio, ya ahora en el mes de mayo vamos a cumplir 2 años de inauguración de la escuela y vemos que ha tenido un periodo bastante intenso de visibilidad y, bueno, esto afecta, digamos, en el buen sentido en torno a las inscripciones. Así que esperamos este año contar también con bastante matrícula. Rondando tal vez a los 200 chicos como en el año anterior o tal vez superando. Nosotros, teniendo en cuenta la realidad de hoy en día, tratamos de que los padres no gasten dinero y mucho menos que sean costos caros, digamos. Por ahí elementos cotidianos que pueden ser como materiales descartables o tal vez pinturas sí, que tengan en la casa o pinturas que no sean muy caras. Pero en realidad trabajamos con todo material que les permita a los chicos ser creativos, innovadores en la propuesta que hagan en la producción y sobre todo teniendo en cuenta la formación que nosotros estamos dando, ¿no? Más que nada una formación pedagógica que orienta a todo lo que significa también el ser, el trabajar con material reciclable, el tener un cuidado con la naturaleza, pero a la vez también ser conscientes de que las obras se transforman y, por otro lado, con una formación muy fuerte en la ciudadanía. Así que le decimos que en ese sentido se queden tranquilos, que no son materiales costosos. En el caso de música, por supuesto que bienvenido sea aquellos niños y niñas que tengan instrumento en la casa, pero de no ser así, eso no es un impedimento para aprender en la clase de música. Es decir, hay proyectos específicos de este área para que todos y todas puedan trabajar de la mejor manera.